Nosotros somos la unidad muralista de Lucha Ernesto Miranda, de Concepción. Nosotros somos un grupo muralista que aparentemente no tiene mucha relación con lo que es el graffiti y todo eso. Pero sin embargo, a nivel político hemos tenido lazos re cercanos con algunos compañeros y eso nos ha permitido estar acá y estar invitados acá al Planeta Rock. Tenemos trabajo en poblaciones y hacemos talleres de, principalmente muralismo, trazado y todo. Y bueno, es más que nada eso. No sé si quiere aportar algo, mi compañero. Bueno, igual aquí el jefe igual de la gente de allá de Concepción, hace poco con los cabros nos encontramos en un encuentro allá en Arauco, valga la redundancia. Y claro, ahí nos invitaron a esta actividad de hoy. Básicamente los cabros nos plantean que igual a ellos les gustaría un poco que los cabros que pintan en las calles, los grafiteros, vayan conociendo un poco más de la historia del mural, de cómo el mural representó antaño y sigue representando hoy diferentes expresiones políticos sociales que un poco se han ido dejando de lado y de repente se han reemplazado más por un asunto de, no sé si decirlo, de ego o algo parecido. Entonces, agarrando esa situación puntual, enseñar desde esa base, enseñar desde que de que el mural es una expresión a nivel que se ha dado aquí en Chile súper fuerte, en los 70, en los diferentes procesos políticos que se han generado en Chile. Y eso es lo que vamos a hablar un poco más rato, eso es lo que vamos a hablar, un poco el recuento del muralismo, igual generar el debate, o sea, de repente conversar con los cabros, plantearle la postura que representa la muralista y por qué pintamos en definitiva. Más o menos eso, igual más rato vamos a conversar más, vamos a profundizar más el tema, no sé si de repente queréis encontrar algo. Me gustaría saber un poco la lectura que ustedes tienen como colectivo de lo que está pasando en la actualidad en Chile. Hace uno o dos días acaba de morir un compañero, un hermano mapuche. Al día siguiente estamos con un ministro del Interior que renuncia, el Plan Santiago es un caos. Me imagino que en regiones esto se vive de otra manera. ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es la vida en regiones? ¿Cómo se vive, digamos, esta opresión del sistema, la represión o la falta de oportunidades? Que nos cuenten un poco de esa experiencia que quizás, por ejemplo, la gente de Iquique no conoce Concepción o le gustaría conocer cuál es la situación allá, ¿no? Para centrar un poco en la instancia, o sea, en el contexto que nosotros vivimos, igual Concepción es una de las regiones que registra más alto porcentaje de cesantía que Chile, Lota, Coronel Talcahuano, una de las ciudades más contaminadas del mundo. En definitiva, la región igual presenta condiciones objetivas como para que la gente se dé cuenta de que todo lo que está pasando, la contaminación, la cesantía, es producto de una misma causa, es producto de la opresión ejercida a nosotros y hacia el pueblo mapuche, como comentaba recién aquí la compañera, que nosotros queremos eso, que igual el enemigo para ambos y es lo que nos une prácticamente, que ambos somos pueblos oprimidos, ambos somos parte del pueblo explotado, por así decirlo, y un enemigo en común. Yo creo que ese es igual un paso importante a dar, pero yo creo que es más lo que pasa en la situación de la región. No sé si... Sí, pues igual más que nada profundizar en el análisis de lo que ha pasado recientemente. Igual el Peñi Matías Catrileo es la tercera víctima de la represión policial entre la octava y la nueva región en los últimos casi 3-4 años. El primer caído fue Alex Lemún, el segundo fue Juan Coligüín. En otras condiciones y bajo otras características fue, pero bajo un mismo enemigo, fue Rodrigo Cisterna. Y ahora último cae Matías Catrileo en una recuperación pacífica de terreno. Entonces esas son creo, a mi juicio, y bueno, nosotros desde que nos han preguntado lo hemos dicho en innumerables ocasiones, que son las expresiones del modelo que no va a dejar que nosotros podamos ganar las guas que son nuestras, pues, y las va a defender con diente y garra, y no importa si esa guas significa matar gente y matar hermanos, pues. Y bajo esa condición nosotros tampoco vamos a esperar que la justicia haga su trabajo, pues. Si la justicia nunca ha sido para los pobres, pues, la justicia siempre ha sido para los ricos, y esa es su pega. Ahora el caso de Matías lo van a tomar los pacos, ¿cachai? Lo está haciendo una fiscalía militar. Probablemente, igual que en el caso de Rodrigo Cisterna, no encuentren culpable y sobresean el caso. Y el tema de que hayan quitado la arma a los pacos, son tongos nomás. Pues igual que el tema del Belisario Velasco, que ya debe estar cansado de ese hueón siniestro, ¿cachai? De cargar muerto en su espalda. Pues ya sabemos cómo fue capaz del hueón de desarticular en los 90, cuando asumió como ministro del Interior, todos los grupos subversivos que habían en ese minuto. Entonces, sabemos nosotros que el loco va a seguir operando desde las sombras, ¿cachai? No públicamente. Tampoco podemos esperar que personas como fascistas y racistas, como Arboe, ¿cachai? Tengan otra opinión que las que tienen ellos cuando nos dicen que le dicen y le mandan mensaje a los peñes que tienen que entregar el cuerpo porque eso está contra el derecho, y que si no lo entregan después no anden haciendo huelgas de hambre. Son huevas monstruosas que dice un personaje que representa al Estado y sobre todo que es parte del Partido Socialista. Entonces yo no entiendo. Eso yo creo que más que nada que hay que pensar en eso, que hay que pensar en las huevas que podemos hacer de aquí a futuro, cómo nosotros construimos y cómo nosotros dejamos de lado todas las estructuras que nos han impuesto. Me gustaría preguntarles, llevamos 3 días de Planeta Rock, 3 días de este encuentro. ¿Con qué sentimiento se van? ¿Qué sentimiento se llevan después de encontrarse con un montón de gente de otros lados, con una actividad que es completamente autogestionada y que en el fondo darse cuenta de que hay todo un movimiento político consciente donde hay muy buenas letras, hay muy buenas interpretaciones o trabajos desde el hip hop? ¿Qué se hace con esta responsabilidad de darse cuenta hoy de todo lo que podemos ser o lo que podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que entonces viene para adelante? Porque la situación, como bien lo explicaban ustedes, es sumamente complicada. ¿Por dónde va el trabajo, por ejemplo, que pueden hacer un grupo como el de ustedes, un LEM, en Concepción, respecto a toda esta situación? Un poco que cuenten al respecto. Yo personalmente creo que, refiriéndome a lo que tú hablabas recién, yo creo que el hip hop, aunque nosotros no somos muy entendidos, porque igual nos acercamos un poco a la música que ustedes hacen, más por el sonido de repente, sino que por la letra, por el contenido combativo, por el contenido consciente que tienen, que sea. Yo creo que el hip hop en este contexto ha logrado, personalmente yo creo que ha logrado ponerse a la vanguardia, por así decirlo, de las diferentes expresiones juveniles. Así como antaño lo hacían otros tipos de música, pero en este momento el hip hop, porque a los cabos se sienten representados por diferentes motivos. Pero, volviendo a lo que hablábamos delante, contarte que nosotros somos la unidad moralista Luis Alberto Miranda de Concepción, pero la ULEM es una expresión a nivel nacional, ¿cachai? Se llama Unidades Muralistas. Nosotros tenemos cabros que pintan en Santiago, en Arica, en Valpo y en Conce. Y contarte de que la ULEM responde a lógica de carácter libertario, ¿cachai? De construcción de poder popular y básicamente la construcción un nuevo tipo de gráfica popular, un nuevo tipo de iconografía popular. Eso estamos, pues, la creación de eso, ¿cachai? Y cómo nosotros aprendemos de la experiencia del pasado para volver con ella a construir lo que viene hacia el futuro. No sé si tengo complementado. Sí, igual. Lamentablemente nosotros no llegamos hoy día en la mañana, ¿sí? Por motivos de pega, por motivos de plata y diversas cosas que nos pasaron. Empezamos a disfrutar de esta instancia hoy día en la mañana. Igual es una instancia súper rescatable. Todo lo que se puede hacer mediante la autogestión, ¿cachai? Mediante la disposición de los compañeros a hacer cosas, a hacer web nuevas, a compartir. Igual nosotros todavía no terminamos de irnos, ¿cachai? Porque nos falta el taller más ratito, 10 para 6, ¿no? Y ahí, luego de eso, después de la discusión que se dé, vamos a sacar las cuentas necesarias para saber cómo estamos. Al respecto, yo creo que la tarea más grande que nosotros tenemos es cómo nosotros somos capaces de construir nuevos referentes populares dentro de todos los movimientos que nosotros tenemos, sin sectarizarnos, sin egolatrías, ¿cachai? Sin caudillos. Sin caudillismo. En la verdad, nosotros tenemos una tarea súper grande por delante, que es toda una reconstrucción de un movimiento popular que se desvaneció en el 63 y que no se ha logrado reconstruir hasta el momento. eso yo creo que es un saludo de esperanza, ¿sí?, para todos los que están escuchando, un saludo de dignidad, de valentía. Y eso, pues estamos, somos caleta que estamos luchando y hay que puro juntarse. Muchas gracias, chicos. La verdad es que escucharlos motiva a crear este tipo de medios que no son los medios comerciales que están al servicio de los intereses de la gente que nos quiere hacer creer que el mundo se tiene que ver de la manera como ellos quieren, ¿no? Y en realidad tomarnos los medios y tener a gente como ustedes en cabina para nosotros es una motivación más grande, y sobre todo cuando sabemos que en realidad este esfuerzo del Planeta Rock ha servido para compartir experiencias, para que gente que no está aquí, que no pudo venir, esté participando a través del Messenger, dando su opinión, escuchándolos y saludándolos, mandándoles solidaridad desde distintos puntos de claro, Chile. Quería pasar el aviso, ¿sí?, de que para la gente que está en internet, que si quiere ver las fotos de los murales, nosotros tenemos un blog, ¿cachai?, y que se accede mediante a través de www.umlemchile.tk, umlem con 2 m, chile.tk. Entonces, umlem. ¿Sí? Punto tk. No, umlem chile. Umlem chile. Sí. Punto tk. Tk. Sí. Ok, pues para todos los que están escuchando, la invitación a conocer el trabajo de estos compas que están aquí, que han venido desde Concepción, una región bastante golpeada desde el sur de este país, golpeada por las forestales, por, bueno, no olvidemos todo lo que hizo Ralco con las represas en el río Biobío. Creo que es importante agradecer la participación de ellos y bueno, sobre todo agradecer el trabajo que ustedes hacen, creo que eso es lo más importante. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido a cabina, esperamos seguir compartiendo. Esto se está grabando, así que posteriormente cuando ustedes quieran llevarse los audios para que los repitan por allá, están a su disposición. Ya, pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Saludos a todos. Bueno, y seguimos aquí transmitiendo desde ese tercer día de lo que es el segundo encuentro latinoamericano de hip hop aquí en las instalaciones de la FECH. Muy cerca de Plaza Italia. Y bueno, seguimos transmitiendo aquí, ha llegado bastante gente a la cabina, hay mucha gente, bueno, acaba de terminar una de las mesas del foro que hablaba sobre la historia de la música negra. Lamentablemente, personalmente no pude ir, pero sí se ve que está repleta la sala de al lado. Abajo en este minuto ya hay música en vivo, se está ahí echando algún rap, alguien estaba participando. Y bueno, el ambiente es realmente muy motivador, muy enriquecedor, porque se está conociendo gente muy interesante. Por aquí nos dicen que nos estamos cayendo nuestra transmisión, vamos a revisar equipo, por mientras vamos a dejarlos con un poco de música en lo que solucionamos fallas técnicas. ¿Queréis bajar? Lo ponen en Google. ¿Estamos acá? Dígame. ¿Cómo vas a poner el CD? Nosotros te exigimos CD aquí, que tenemos gente de los logos de región, música de los de regiones. Ah, perfecto. ¿Dónde está? Está en el CD. En el CD, ya, ahí está. ¿Cuál? Tú dime. Bebe. ¿Sí? Mundo de Canes. ¿Cuál es? ¿Qué haces ya? Bueno, a ver, estamos poniendo música, hip hop, pero ahora sí nos vamos a regiones porque ya estuvo con Santiago. Así que un poco de regiones, a ver qué es lo que se está haciendo por allá. Mucho de lo que aquí estamos compartiendo viene de otras regiones del país. Así que vamos a escuchar y solucionaremos nuestros problemas técnicos. Gracias. Ya sé lo que está pasando. Está tan cargado el conector de acá atrás que se nos cae. Necesitamos algo que lo sostenga aquí. Algo abajo, poner un vaso. ¿Qué será? La botella, ¿sí? ¿Es esta botella chica? Pásame la torre de vaso. pasar esto acá porque estaba allá al lado tirado. Ya. Horriblemente hippie esta weá. Pero compró.